Hola gente, esto es un pequeño video tutorial que va a tratar de responder a ciertas dudas que están teniendo a gran escala. Imagínense que estamos dentro de un foro, ¿vale? Y que, bueno, pues simplemente observen que hay distintos debates abiertos y que cada debate tiene el nombre del tema de ese debate que se ha abierto, que en este caso se llama Ejercicios de hoy, el nombre de la persona que lo ha abierto, cuántas respuestas lleva, ¿vale?, ese debate y la última persona que ha respondido. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, participar en este debate, hago clic en Ejercicios de hoy, que es el nombre del tema, y me encuentro con todo el debate pertinente, ¿no? E imagínense por un momento que ustedes quieren responder a este mensaje. Pues simplemente hacen clic en el enlace correspondiente de responder y se abre una pequeña ventana. Y en esta ventana ustedes deberían poder escribir. Entonces simplemente escriben la respuesta y le dan a enviar al foro. Pero está ocurriendo a mucha gente que cuando intentan escribir en esta ventanita no pueden. Le dan a las teclas, tiqui tiqui tiqui, y aquí no aparece nada. Solución. Pues simplemente nos vamos a este botoncito de aquí que pone agrandar el editor, que es una flecha que señala hacia la parte superior derecha de la ventana. Hacemos clic. Y se nos abre una ventana adicional, ¿vale? Entonces, en esta ventana siempre, siempre, siempre vamos a poder escribir, ¿ok? Y una vez terminamos de escribir el mensaje correspondiente, pues simplemente nos volvemos al mismo botón de antes. Lo que pasa que ahora se llama minimizar el editor, le damos y asunto resuelto. ¿Qué va a ocurrir muchas veces? Que ni siquiera nos va a aparecer aquí nada escrito, ¿vale? Pero no pasa absolutamente nada porque está funcionando, ¿vale? Simplemente venimos aquí abajo, le damos a enviar al foro y ya está. Y asunto arreglado. ¿Ok? Entonces recuerden que si no pueden escribir aquí, simplemente hacen clic en agrandar el editor, escriben en esa ventana, cuando terminen minimizan pinchando en este mismo icono, que habrá cambiado de forma y ahora señala hacia la esquina inferior izquierda, y vuelven a esta ventana. Y a veces esto no aparece, el texto que acaban de escribir. No se asusten, simplemente le dan a enviar al foro. Y se acabó. ¿Ok? Venga, hasta la próxima.